Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie de Daniel? Hemos recibido mucha instrucción de Dios, los que han podido seguirla en el internet, está en las grabaciones. Y cada vez que pienso que voy a terminar, me viene una nueva ventana que se me abre, una nueva idea, y seguimos sacando mucho de este libro. Dios nos está dando mucha instrucción a través de este libro de Daniel. ¿Ustedes qué piensan? El que inventó la bomba atómica, ¿fue sabio o inteligente? No están muy seguros, ¿no? Bueno, damos otra ilustración, otra pregunta. El que inventó la dinamita, ¿quién fue? Alfred Nobel. ¿Fue sabio o fue inteligente? ¿Sabio? Él inclusive tuvo una enfermedad y parece que lo declararon muerto. Todo el mundo pensó que moría y él se recuperó y escuchó entre los círculos de la sociedad hablando de él. ¿Y sabe qué decían de él? Hola, se murió ese que inventó la dinamita para destruir y hacer daño a la humanidad. Entonces el hombre dijo, eso es lo que están hablando de mí, eso es lo que van a hablar cuando yo muera. Entonces decidió levantar un fondo para hacer bien a la humanidad. Y ahí salió el premio Nobel de Literatura. Vamos a hablar de la sabiduría de Daniel. ¿Por qué Daniel fue sabio? Un hombre sabio. ¿De dónde llegó? ¿Cuál fue la fuente de la sabiduría de él? La sabiduría de Daniel fue nutrida por dos fuentes. ¿En qué consistió su sabiduría? Uno, fue nutrida por la fuente de la revelación de la palabra. La persona que entiende la palabra, que tiene revelación de este libro, podríamos dar ya una declaración, es una persona sabia. Daniel recibió palabra de revelación. Noten ustedes que en el capítulo 1 habla de que Daniel, a esos 1:17, a esos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en visión, en toda visión y sueños. La revelación es un asunto que no viene del hombre. Por eso dice la palabra revelación en el original, es quitar un velo y dar luz. De ahí viene la palabra apocalipsis. Es otro de los términos que se usa, es revelación. Dios es quien toma la iniciativa y revela la palabra al ser humano. Por eso dice, Dios dio entendimiento y sabiduría. Muchos de los que llegan acá un domingo en la mañana, yo les quiero decir una cosa. Muchos no la agarran. Y pueden estar ahí escuchando, pero no reciben revelación. Y no la pueden entender muchos. Es parte del gran misterio y dice Corintios que los judíos, por ejemplo, leían la escritura, pero no la entendían porque había un velo puesto en ellos. Ellos no captaban el mensaje. Y ese fue parte del gran misterio de que estuvieron frente a Jesús, escucharon sus palabras, pero no entendieron. Y usted aquí divinamente puede estar y venir toda una mañana y decir, hombre, yo me pude haber quedado dormido, no agarré nada. No la entendí. Porque el entenderla es parte de un regalo de Dios. Él abre el entendimiento y ayuda a que uno pueda percibir los misterios de la revelación y la palabra. El Señor es quien da a conocer su palabra. Cuando Daniel recibió revelación y Dios le reveló los misterios a él, Daniel inmediatamente exaltó al Señor en el capítulo 2. Recuerdan que lo compartimos en uno de los mensajes acá. En el capítulo 2, versículo 19, él dijo, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Porque, y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo que está escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es una de las cosas que Daniel dice, Él es quien da la sabiduría, Él es quien da el entendimiento. Inclusive más adelante cuando él le revela el secreto, antes de hablar con el rey y darle revelación del sueño, él en su humildad reconoce y dice palabras como estas, versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. No olvide que él era 10 veces mejor que todos, pero es humilde. Dice, no es porque yo lo tenga y sea más que otros. La diferencia de una persona que ha recibido revelación de Dios, que entiende que eso viene de Dios, es que en lugar de volverse prepotente y altivo, reconoce que esa sabiduría viene de Dios. Él es quien da la sabiduría y el consejo a las personas. El Señor le dijo al pueblo que la fuente de la sabiduría de ellos, lo que lo iba a hacer una marca distintiva de ellos con todos los demás pueblos de las naciones, era el conocimiento de las leyes y los estatutos que él había dejado para ellos. En el capítulo 4 de Deuteronomio, el Señor les dijo a ellos, guárdalos pues, capítulo 4, versículo 6, guárdalos pues y póngalos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto lo pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como yo los pongo hoy delante de vosotros? La marca distintiva de un pueblo de Dios con los demás pueblos, el Señor dijo, es la sabiduría que viene por la revelación de la palabra, por entender y conocer la palabra. ¿Cuál es el concepto que maneja la sociedad, el mundo secular, el que no es espiritual, de la sabiduría? Los que estamos estudiando el libro de Corintios, estamos trabajando este tema, les ayuda mucho a ampliar este tema, el concepto de la sabiduría, porque el mismo Pablo dice, hay una gran diferencia entre los filósofos y los eruditos de la época y lo que estamos aquí hablando nosotros. Estamos hablando revelación espiritual. El hombre, el mundo secular, ¿qué entiende por ser sabio? Por ejemplo, ¿qué le dijeron a uno en la tradición popular de los pueblos? Ese viejito, barbadito, calvito y con gafas de 80 años, es sabio. Consúltelo. Entonces nosotros asociamos sabiduría ¿con qué? Con experiencia, con años. Uy, ese es un hombre sabio. Y aún la gente decía, sí, de ahí viene mi conocimiento y mi sabiduría. En el mundo de las religiones orientales se manejó el concepto de que los sabios iluminados son los maestros, los gurús allá, esos que están así meditando así, son los sabios. Entonces la gente hace peregrinaciones al Tíbet y a la India a buscar los iluminados. Hay por allá un último, por allá en la India, de esos de tantos que surgen de alguien, un muchacho, que se sentó a un árbol a meditar y lleva ya como meses ahí meditando. Y hay una romería para ver cuándo abre la boca y da una palabra de sabiduría. Esos son los sabios de la época. El mundo secular no distingue entre sabio e inteligente. Por ejemplo, Gabriel García Márquez podría ser considerado dentro de una línea de gente sabia. Porque mire semejantes libros. Los 100 años de soledad, y en la parte humana, en la inteligencia, de verdad que es un hombre brillante. ¡Qué capacidad de imaginación! Entonces, esos son los sabios de la época. Este no es el concepto de sabiduría que habla la Escritura. Dicen que Daniel era 10 veces superior a todos los eruditos de la época. No porque había ido a una universidad, todavía no había estudiado en la Universidad de los Caldeos, pero era porque el Señor le había revelado. Dice Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura. Este es un mundo sobrenatural, y en eso nos vamos a mover un poco en esta temática. Los que estamos ahí en ese gran reto del libro de Corintios, algo de que es el mundo de lo sobrenatural. Y en estas dimensiones se movieron estos individuos. La sabiduría espiritual que nosotros hablamos, el mundo no la entiende. Los paganos que conocieron a Daniel en su época no tenían otra forma de describirlo sino como un hombre en el cual moraba el espíritu de los dioses. Decían, este hombre es salido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sabiduría? ¿Qué es esta revelación? Ahora, ¿cómo obtuvo Daniel la sabiduría y la revelación? En primer lugar, hablamos, la primera fuente, ¿cuál fue? El Señor toma la iniciativa de revelar un misterio, de darte a conocer la palabra. Yo, cuando estudio la palabra, una de las cosas que oro al Señor es revelación. Si Él no me la revela, yo no puedo entenderla. Porque no es mis estudios, no es mi capacidad humana, intelectual. Yo pude haber estudiado mucho y haber estudiado como estudié teología, pero aún así, si no hay revelación de Dios, usted no la agarra, no la entiende. Pero lo otro es que Daniel la buscó. Es revelación, pero también hay que buscar esa revelación. Si ustedes notan en el capítulo 9, Daniel está frente a una gran encrucijada, él necesita una respuesta y dirección de Dios frente a un asunto muy complejo. ¿Qué del futuro del pueblo? Están en esclavitud. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Y Daniel quiere entender. Y dice el texto en el capítulo 9, noten lo que él hace. Él se va en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y noten todo lo que sucede. Él ora y le pide revelación a Dios. Y noten lo que pasa en el versículo 22 del 9. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. El Señor se revela a aquellos que se postran y dicen, Señor, dame consejo. y el Señor les da su palabra y les da instrucción y sabiduría. Y por eso dice, yo vine a darte revelación y entendimiento. Santiago dice, si alguien está carente de sabiduría, pídala. El humilde es aquel que se postra y le dice, Señor, dame palabra, dame consejo, porque yo solo no puedo. Yo no sé a dónde voy. No tengo sabiduría e inteligencia para tomar decisiones en mi vida. Por eso el Señor en una ocasión exaltó al Padre y dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Y quiénes eran los sabios y los entendidos de la época? Los que se la creían que la sabían toda. Sabían toda la Torá, sabían las leyes, pero no habían conocido a Jesús, la fuente de la sabiduría y del conocimiento, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dijo Pablo, no lo vieron. Entonces el Señor dijo, esta revelación fue escondida a ustedes. ¿Y la reveló a quiénes? Unos apóstoles, unos niños. ¿Y sabe cuál era la marca distintiva de esos muchachos? Era que vivían embobados por Jesús. Lo que él decía, uy, ¿qué es esto? Cualquier cosa, se tiraban de rodillas, ¿qué es esto? Vivían fascinados escuchándolo. Eran fascinados, mientras que los otros, ¡ah! Eso ya no lo sabemos. Este que se cree, que sabe más que nosotros. Una de las marcas distintivas de un niño, y ya digo niño bebé porque ya esos más grandecitos ya no, es que es enseñable, es moldeable, uno le puede instruir y le puede aconsejar. No hay cosa más compleja para un maestro y más difícil que es tener un auditorio de gente sobrada, ¿sí o no? Ay, ustedes que algunos aquí que son maestros. Es complicado tener un auditorio que está sentado y dice, este que se la cree, yo sé más que él. Una vez en la universidad vino un marxista y me dijo, usted que está alienado con ese libro yo me lo conozco. Dije, sí, me gustaría tener la sabiduría y el conocimiento que usted tiene, porque yo no lo tengo. Llevo años tratando de entender los misterios del Señor en su palabra. Impresionante. Y vamos a tratar de ver una exposición. No sé si sea la final el domingo, pero vamos a hablar cómo se cierra la vida de Daniel y cómo él tiene revelación del final de los tiempos. Pero uno de los grandes misterios con Daniel en el capítulo 12 es que él recibió en un momento tanto misterio que llegó a decir, no entendí. No entendí. ¿Y qué me creo yo? ¿Y qué se cree usted? Que no necesita estudiar la Biblia, está tan sobrado. ¿Les invitamos a un curso? No necesitamos. ¿Va a estudiar un texto? ¿Va a hacerle exégesis? Yo me la sé. ¿Va a hacer hermenéutica? Yo me la sé. No, hermanos, estamos frente a revelación espiritual compleja. Y solo el Señor da la sabiduría y el entendimiento aquellos que se postran en humildad y dicen, Señor, revélame, dame tu palabra, dame tu consejo. Increíble que llegué a escuchar de uno de los teólogos alemanes más impresionantes que uno escuchó en esta época, que fue Karl Barth. Leer a Karl Barth, entender su mente, que muy complejo, demasiado difícil entender a Karl Barth. Y este hombre llegó a escribir, creo que 6 tomos voluminosos, tratando de entender la mente de Cristo. Tratando de entender el misterio de Cristo. Y a él le dicen, y le hablan de que si ha llegado a entender esas dimensiones, y dice que no, que él apenas está tratando, está en esa ruta. Por eso esa canción que hemos cantado y fue una de las expresiones de Pablo, él está escribiendo tanto misterio, porque Pablo, por eso este libro de Corintios llega a ser tan complejo, porque la mente de Pablo fue volada como la de Daniel. Pablo llegó a estar en tercer cielo, ni entendemos. El mismo Pedro, que fue contemporáneo, dijo, Pablo escribió cosas que difíciles de entender, que muchos le han torcido, no le han entendido. Y Pablo está escribiendo en Romanos y hace un pare en lo que está escribiendo y exalta y dice, oh profundidad de la sabiduría, de las riquezas y de la mente de Dios, porque ¿quién le enseñó? ¿Quién fue su consejero? Isaías 40 es uno de los textos brutales donde el profeta trata de entender un poquitico la mente de Dios. Y él hace unas preguntas y dice, ¿cómo comparamos a Dios? ¿Con qué le comparamos? Él junta con los tres dedos el polvo de la tierra. Y dice, en el hueco de su mano pone los mares. Está sentado en el círculo de la tierra. 750 años antes de Cristo ya estaba diciendo que la tierra era redonda. ¿Quién le enseñó a él? ¿Quién le dijo ponga las galaxias así, ponga todo el sistema solar así? ¿Quién lo entendió? Por eso es que uno de los ejercicios que trataron de hacer los filósofos de la época, pero ante todo los teólogos en su época, como un San Agustín, ellos trataron de entender y filosofar frente a los misterios de Dios. Trataron de entenderle con su mente humana, con su razón, tratar de entender la mente de Cristo. Y fue complicado. Y una de las historias precisamente que hay de San Agustín es que él en una ocasión va caminando en la playa y ve a un niñito sacando agua del mar en un huequito. Y está haciendo un huequito en la arena y lo está llenando. Y lo ve en el ejercicio mientras que él está reflexionando misterios acerca de Dios. Y va y le pregunta al niño que qué está haciendo. Y el niño le dice que él pretende meter toda el agua del mar en ese hueco. Él pensó que era muy ingenuo lo que el niño estaba diciendo y siguió caminando. Y sintió la voz del Señor que le dijo, ese hueco es tu cabeza, como pretendes meter todos mis misterios y mi grandeza en eso. Si el Señor no nos revela es imposible, pero el Señor se revela a aquellos que se humillan en humildad, aquellos que se postran y dicen, Señor, dame consejo, dame dirección. Proverbios 3, que es uno de los textos favoritos para mí en los Proverbios, siempre enfatiza, hijo mío, no te apartes de mi ley, guárdalas, escríbela en las tablas de tu corazón, ponla en tu cuello. Confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El día que yo deje de postrarme y pedir que Dios me dé dirección y consejo acá para instruir acá en la iglesia y en mi propia vida, ese día estoy embolatado. Y todos ustedes van a quedar embolatados. Porque Él es quien nos da a nosotros el consejo y la sabiduría. ¿Por qué las Escrituras es la fuente de la sabiduría? Ella nos enseñan a vivir sabiamente y a tomar decisiones sabias en la vida. ¿Cuál es el concepto de la sabiduría humana? ¿Bajo qué criterios decimos que esa persona es sabia o necia? ¿Bajo qué criterios? Ya mencionamos que es por la experiencia y los estudios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor al Señor. Bíblicamente, una persona sabia es la que toma decisiones basadas en la ley del Señor. Es la persona que sabe discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tiene un criterio absoluto. Todos los conceptos humanos son criterios relativos. ¿Qué es eso relativo? Cuestionable. Por ejemplo, alguien da una cátedra sobre economía. Él, ¿de dónde se alimentó? Para decirle a ese auditorio que esa es la panacea y la respuesta para solucionar los problemas económicos del mundo. Él, ¿bajo qué criterio él puede decirme que eso es verdad o es relativo? ¿Que eso es absoluto? ¿Bajo qué criterios? Él va a decir, es que yo me alimenté de otra fuente. ¿Y cuál era la fuente? La Biblia es el único patrón absoluto. No es relativo, es palabra de Dios. Los seres humanos han constituido y han basado todo su pensamiento en pensamientos humanos y no en la Escritura. Entonces, tienen un gran problema y es que no saben discernir entre el bien y el mal. Porque no tienen un punto de referencia. ¿Qué es bueno y qué es malo? El Señor dice que la gente dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo ¿qué? Bueno, no saben discernir. La mente del ser humano es como la mente de un niño que no sabe discernir. Saben las noticias en esos días. Un niño por allá en Neiva, en el Huila, se comió 60 agujas y se metió unos alambres. ¿Ustedes vieron la noticia? Vio un programa en la televisión, vio a un tipo de esos alimentándose su almuerzo con agujas, y dijo, pues, yo también. El niño no tiene capacidad de discernir entre el bien o el mal. Y ahí el gran problema, cuando nuestros hijos están invirtiendo su tiempo en el internet, en la computadora, los programas que ven en televisión, la madre que no tiene tiempo para el hijo y lo colocó y lo parqueó todo el día viendo televisión. ¿Cómo va a saber el chico si eso es bueno o es malo? ¿Bajo qué criterios? Ahora usted dirá, solamente los chicos. No. Me acaban de pasar noticias. Estos días escuché dos casos. Una señora vieja, y no le doy la edad para que no se sienta usted afectada, con hijos, con esposo, se puso a chatear y dejó al esposo y a los hijos por un man que no conocía y vio encontró en el internet. Pero no solamente eso, lo peor de todo, otra señora que me pasan fue que se puso a chatear con otra señora y dejó el señor por la señora. Así que si usted ve a su esposa mucho en el internet, ábrale el ojo. Pero si usted ve mucho a su esposo en el internet, ábrale el ojo. Porque no crea que porque el viejo es muy sabio, tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal. El criterio lo da la Escritura. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, de los de la Corte Constitucional para decirnos a nosotros que deben de aprobar la ley de los homosexuales y que los homosexuales deben ya poder heredar y adoptar niños, se pueden casar. ¿Cuál es el criterio de ellos? No es la Escritura. Ellos no tienen como base la Escritura. El criterio de ellos es la presión social. ¿La Escritura qué dice? Cuando el Señor creó a Adán, ¿qué le trajo? Otro muchacho. O cinco más. Adán, es que necesitas varios muchachitos. No, él le trajo una varona. Le trajo una mujer. La Biblia habla de que por causa de las perversiones del hombre, los hombres dejaron el uso natural. Las mujeres se encendieron unas con otras. Esas discotecas están llenas, me lo han dicho, de muchachitas que hoy ya le están jalando a todo. Lesbianas, esa es la moda de hoy. Esa es la moda. ¿Por qué? Porque es moda. Yo no me extraño que muchos de los que vieron este programa de Suso, que se agarró a besarse con un tipo allá al sinvergüenza, los padres ya no saben qué hacer, me contó una familia, yo estaba ahí con mi hijita porque ya estaba, era hincha de Suso, pero cuando se agarra a besarse con el sinvergüenza este, ¿y qué dijo? Por el bien del rating, por el arte. No será extraño que muchos entonces a besar hombres porque Suso lo hace. Así que si alguien se viene aquí a darme un besito raro, hermano, no. Más sí, pastor. Eso está, hermano, deteriorado. Esto es un caos social lo que nosotros estamos viviendo. Es lo que impera, es el espíritu pluralista de la época. ¿Qué es el espíritu pluralista? El espíritu pluralista hace referencia a que debemos de respetarnos. Respetar nuestras individualidades, nuestras preferencias. Ya mi hijo prefirió eso. Mi hija prefirió eso. Hay que respetarle. Entonces ya es la presión social, ya es el mundo que nos está moviendo y no los principios que dejó establecido el Señor en la palabra. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Y quién es una persona sabia? La persona sabia para el Señor es ni aún así el que tiene el conocimiento. Es el que opta por decisiones sabias. El Señor habla de aquel que edificó su casa sobre la roca. Tomó decisiones sabias en su vida, cómo administraba su tiempo, sus valores, su dinero, sus prioridades, su familia. Uno sabe cuán sabia es la persona por la forma como administra su vida. Observe cómo vive, cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades, qué es lo que busca, dónde está su pasión en la vida. Uno sabe cuán sabio o cuán necio es. La mejor forma de uno ver a ese viejo, no necesariamente es porque fue muy sabio, no, miren cómo vivió y cómo terminó sus días. No por todo el conocimiento que tiene. Yo tuve un profesor de filosofía. Y la filosofía en su época, esas son las dos palabras en griego, filos, amigo de sofía, de la sabiduría. Entonces es sabio porque es un filósofo, porque tiene mucho conocimiento, ese es un sabio. Y el Señor le dijo, no, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los verdaderos sabios? Y este profesor de filosofía, yo dejé de verlo y a los años me lo encontré por allá otra vez, muy mal, muy deteriorado físicamente. Y le dije, ¿qué pasó, profesor? Y dijo, no, estoy mal de salud. Y murió alcoholizado de cirrosis. Así terminó sus días. En la forma como usted termina sus días, lo que va a determinar si de verdad vivió sabiamente o vivió neciamente. Si fundamentó su vida sobre la roca, si tomó decisiones sabias en la vida, basados a la luz de la Escritura. Muchos de nosotros anhelamos que nuestros hijos estudien y los mandamos a las mejores universidades y luchamos para que sean muy educados. Quiero decirles que si usted no le enseñó el principio del temor de Dios y la palabra de Dios, va a adquirir inteligencia, pero no sabiduría. Y mañana van a ser unos grandes profesionales, pero muchas veces drogados, moralmente acabados. No es el criterio de la sabiduría divina. El Señor le dijo al pueblo de Israel, estas palabras las enseñarás a tus hijos al acostarte y al levantarte. Enséñeles que este es el camino de la sabiduría y el consejo. Y mire usted lo que hemos dicho aquí muchas veces. Para el colegio los levantamos y ponemos bravos porque no van al colegio. Y tienen que ir a estudiar. Pero el domingo, cuando quieren venir a buscar la sabiduría, papá, es que tengo sueño, me da pereza. Ah, bueno, mi hijo, eso sí te respeto. Eso sí te respeto. Es que me interesa es que usted un día tenga un cartón, porque esa es mi herencia. Ese es mi legado. ¿Cuál legado? Como me decía a mí un hombre acá. Tengo dos hijos. Uno alcoholizado y drogado y la otra prostituida, mi hija. Estrellan los carros y están acabando. El hombre lleno de dinero. Están esperando que yo me muera para acabar con todo lo que queda. La sabiduría está y el mayor legado que podemos dejar a esta generación y a nuestras sociedades es este libro. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, porque ahí está la bendición y la sabiduría para tu vida. Esa es la que te va a mostrar. Y el Señor la da a aquellos que tienen pasión por buscarla. El Señor dice, sí, como a la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares. El Señor no retraía ni velaba su revelación a aquellos que tenían hambre por escucharlo. Pero a aquellos otros auditorios les decía, a ellos no les es dado a conocer los misterios del reino. Dijo, a ellos no. Pero a estos, dijo, pero a ustedes sí. A ustedes sí. Y hubo muchos alrededor de Jesús, que seguramente como algunos están acá, que ni la agarran o dicen que ya la saben toda, están sobrados. Pero en los tiempos de Jesús hubo unos que lo escucharon y que dijeron, nunca hemos oído hablar a un hombre así. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras? A esos el Señor le reveló, si como a la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares. Si a usted le dicen que se va a ganar 2,000,000 de pesos en solo una horita, se tiene que levantar a las 3 de la mañana para ganarse 2,000,000 de pesos. ¿Cuántos de ustedes no dormirían? No dormiríamos. El Señor dice, así como usted le mete pasión por conseguir plata, así como usted la mete toda por construir acá tesoros en la tierra, ojalá esa fuera la pasión para la palabra, para escuchar su consejo, para estar en sus atrios. Cada vez, hermanos, la situación va a estar más complicada del mundo. La gente corre de aquí para allá y no saben qué hacer. Cada vez este planeta está más complicado. En este momento, los gurús de la economía mundial no saben qué hacer. No saben qué hacer. Estados Unidos está en una encrucijada terrible. Suben intereses, bajan intereses. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen para generar empleo? Se tienen que endeudar más, pero ya los están calificando como un país no confiable, y eso es terrible. ¿Qué hacen? Entonces la respuesta la tiene Asia, la tiene China. ¿Quién la tiene? Un congresista en estos días en Estados Unidos se reunió en un gran auditorio e hizo una oración y lo pasaron. El periodista se burló después de él, pero él oró. Dios, Señor, perdónanos. Te hemos dejado a ti, hemos dejado tu palabra. Y hoy estamos en confusión. Hoy estamos en confusión. Y esta es una nación que no conoce este libro. Los que determinan leyes, los que nos guían a nosotros, los gobernantes, los que dirigen, los gobernadores y alcaldes, los que dirigen una nación, no tienen este libro. Por eso estamos todos en la oscuridad, en la confusión. Por eso no sabemos a dónde ir. Pero el Señor dijo que Él sigue clamando. La sabiduría sigue clamando en las calles. Y vamos a leer al final este texto para que oremos. Pero miremos este texto de Proverbios 3 que habla de Jesús mismo, que se paró en las calles, se paró en los poblados, en todos los lugares. Proverbios, no. Proverbios, ¿cuál fue el que le dije? No, Proverbios 8, por favor. ¿Cómo fue Jesús? Este fue Jesús. No clama la sabiduría y da voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Ese era Jesús, clamaba por toda parte. ¿Quién me escuchará? Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo mencioné en el primer servicio, tengo un amigo que tiene de esas personas que uno le da esa envidia, si hay envidia buena, pero parece que no la hay ni buena ni mala, pero es un hombre con tanta sabiduría de Dios. Abre su boca y uno quiere anotarle todo lo que él dice. ¡Qué sabiduría! Y un día le dije, ¿de dónde sacas todo eso? ¿Sabe qué me dijo? Yo amo la palabra. El que ama la palabra, Dios le ama y le da todo, le revela misterios. Dice, conmigo está, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Podemos parar ahí. El que tiene la sabiduría del Señor, el que tiene su gracia, su revelación, tiene todo. Tiene todo. Porque en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Y Pablo dijo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento. ¡Qué bendición!, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se considera usted? Pregúntele al de enseguida, hágale una preguntita. ¿Usted cómo, dónde está categorizado? ¿Entre los sabios o los necios? Hágale esa preguntita, a ver dónde se ubica usted. Cierre sus ojos por un momento y ore al Señor por esa palabra que usted ha recibido esta mañana. Si usted la entendió, si la captó, porque algunos de pronto no la captaron ni la entendieron. Si la entendió, ¿por qué no clama al Señor? Yo creo que una oración humilde es, Señor, dame sabiduría e inteligencia. Hazme un hombre, una mujer sabios. Que la forma como yo viva refleje lo que conozco de ti. Las decisiones que tome en la vida, en mis finanzas, en la forma como invierto mi tiempo, en mis valores y en mis prioridades, reflejen el conocimiento que tengo de Jesús. ¿Dónde está la pasión de tu vida, querido hermano y amigo? ¿En hacer dinero? ¿En conseguir títulos? ¿O en conocerle a Él? La sabiduría que tú tienes no está determinada por tu educación y los años que tenga de vida. Es por la forma como vives. Vives postrado delante de Él porque reconoces que eres pecador, que eres frágil, que no conoce todo, que necesita revelación de Dios. A esos humildes el Señor les abre los tesoros del reino. A ellos les da a conocer sus pactos y sus caminos. Guárdanos, Señor, de ser como los escribas y fariseos, que leían la palabra y no la entendían. Había un velo en ellos. No tenían capacidad de discernir y no vieron a Jesús. Guárdanos, Padre, de llegar un día a la autosuficiencia espiritual, que ya no necesitamos instrucción, que no necesitamos consejo. Es porque soy frágil, porque soy pecador, porque mi mente no tiene esa revelación. Es que me postro todos los días para recibir consejo de Dios. Que la gente, Señor, un día vea a nuestros hijos, vea los proyectos, las empresas, los hogares, y puedan decir, estos son 10 veces mayor que todos los demás. Esta es una gente sabia e inteligente. La bendita mano de Dios está con ellos. Bendiga, mi Padre, estas familias de esta iglesia, con sus proyectos, sus empresas y sus hogares, que sean puestos como Daniel 10 veces más alto que todos los demás, porque decidieron guiar sus vidas y fundamentarlas en las palabras de Jesús. Oh Padre, oramos por nuestra sociedad. Oramos por esta nación que no te conoce a ti. Los que legislan no tienen el temor de Dios. Legislan basados en las presiones sociales y en el espíritu moderno de la época. Y tú, Señor, les has dicho que se enloquecieron. El entendimiento de ellos está entenebrecido. Si solo volviéramos a ti, danos el regalo, Señor, de buenos dirigentes que te teman a ti. Que el temor de Dios caiga en el Congreso, en la Corte Constitucional, en el presidente. Usa siervos de Dios que traigan la palabra a esos recintos. Usa tus profetas que hablen tu palabra. Y que venga el consejo, porque como dice el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Levanta hogares sabios, guarda a nuestros hijos, Señor. Oramos para que ellos, danos el gozo de verlos a ellos amando tu palabra. No habrá gozo más grande en nuestra alma y a mí como padre que es verlos amando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir el consejo que viene de Dios y que seamos como el Salmo 1, bienaventurado aquel que no oyó los consejos de malos, decidió no escuchar voces que no le traen sabiduría, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará 10 veces mejor que todos. Por un momento extiende una oración a la persona a tu derecha, a tu izquierda, y vamos así a concluir. Ora por tu esposa, tus hijos y los 100 alrededor, y dígale: Señor, haznos una familia de sabios. Haz de mi esposo un hombre sabio, de mi esposa una mujer sabia que edifica la casa. Bendígale los proyectos y dale consejo y sabiduría de Dios. Encamínalo en tu verdad y enséñale. Padre, danos la bendición de terminar un día los años aquí en la tierra como sabios y no como necios, con casas construidas sobre la arena. Bendiga a tus hijos al salir de este lugar, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ellos, y que la pasión de cada día sea como cantó el Salmo 25, que me muestres tus caminos, que me enseñes a andar, porque en ti he esperado todo el día.